¿Estás listo? Vamos, Ale. Consejo de la Organización Mundial de la Salud. Si no haces caso, allá tú. Ariel de Cuba. Quédate en casa. Stay home. Oh, quédate en casa. Dale, quédate. ¿Cómo dice? Quédate en casa. No salga, muchacha. Muy buenas tardes. Estás escuchando Quédate en Casa en su edición ya número 25. Madre ya, 25 programas de Quédate en Casa. Yo no sé si pensabais que esto iba a ser tan largo. Menos mal que tenemos espacios como este, en el que, bueno, ya sabéis, gran parte del equipo de Radio Crash pues pretende llevaros a vuestras casas un poco de información diferente, buenas recomendaciones culturales y alguna sorpresa más. Excusamos hoy a Sofi, que por motivos laborales no puede hacer la presentación, pero sí que tenemos a todas las personas habituales de estos Quédate en Casa, que hoy nos traen, pues, Falo, como siempre, información del fin de semana, todas las actividades e iniciativas que se hacen en esta radio y en otras radios comunitarias. También un audio de Asturias por Clima, una acción que va a tener lugar hoy 24 de abril. Luego tenemos la píldora, como siempre, de Sofi Fernández. Pilar nos lleva de museos. Borja, hoy nuestro compañero de Cinefagia reaparece para hablarnos de series, que Arturo nos las tiene abandonadas, porque Arturo estaba pisando el terreno de Borja en materia cinéfaga. Sí que nos trae película también, le seguimos dejando hablarnos de cine. Y como siempre, para rematar este Quédate en Casa número 25, tenemos a Enrique con un librazo que nos trae hoy para cerrar la semana. Así que nada, si queréis, ya sabéis que podéis ponernos en contacto con Radio Crash a través de el teléfono 640-533-066 en WhatsApp y hasta en Telegram. Y a través de las redes sociales habituales, Twitter, Instagram, Facebook, en ese arroba Radio Crash. Falo, muy buenas tardes, ¿qué nos cuentas? Hola, muy buenas, Jairo. Muy buenas a toda la gente que escucha aquí el Quédate en Casa. Pues aquí estamos, un día más. 25 programas, sí, 25. Nosotros estamos en la quinta semana de Quédate en Casa, sexta semana de confinamiento, que cuando empezó todo esto yo creo que no nos imaginábamos que iba a durar tanto, pero bueno, como no teníamos mucha idea de lo que iba a pasar, pues nada, nos fuimos dejando fluir y aquí también seguimos fluyendo. Y como siempre los viernes, pues traemos un recordatorio de lo que va a suceder durante el fin de semana, que ya sabéis que no hay Quédate en Casa, pero que tenemos mucha, mucha actividad. No, los fines de semana son, bueno, pues momentos para compartir. Y el primero de ellos es el Guajerío Musical, ese programa que alcanza ya su cuarta edición, mañana sábado a partir de las 12:30, y que, bueno, pues está hecho por la gente menuda, por la gente pequeña de las casas, que nos mandan sus audios, nos mandan sus peticiones musicales y vamos recogiéndolas a lo largo de la semana y montamos ese programa que, bueno, pues que va a sonar mañana. Vamos a escuchar la cuña de ese Guajerío Musical. ...126... ¿Sabías que hay 127 azulejos en mi baño? ¿Has contado todos los azulejos de tu baño? Sí, ya no sé qué hacer para que pase el tiempo más rápido hasta el sábado. ¿Qué pasa el sábado? Pues que tenemos el Guajerío Musical. ¡Es verdad! En el último no para de bailar. Este sábado repetimos, a las 12:30... Nos volvemos a escuchar en el 105 de la FM y en radiocrash.org. 128, 129, 100. Bueno, pues tendremos ese Guajerío Musical a las 12:30, que, bueno, como siempre, nos va a sorprender. Las peticiones musicales de la gente menuda son de lo más variopinto. Hemos preparado así de forma aleatoria algunos cortes de lo que va a sonar mañana sábado en el Guajerío y escuchar. Pa' que te suelte con Juan Boquito, porque va con Cajita. build you up just to watch you fall. It's time. Let's go hunt it. Bueno, pues una pequeña muestra de lo que va a sonar mañana durante casi hora y media en ese guajerío musical. Como habéis podido comprobar, variedad total, desde bueno, canciones infantiles más propias de su edad a bueno, grupos de los años 70, incluso antes, y bueno, pues estilos totalmente, del reggaetón al rock duro, va a haber casi de todo, rap. Y bueno, muchas cosas en ese guajerío musical que, por cierto, va a inaugurar otra de las actividades del fin de semana, el Confina Radio, que va a haber Agora Sol, 40 horas de radio desde el sábado a las 8 de la mañana, que nos lo contaron el otro día los compas de Agora Sol. Hasta el domingo a las 12 de la noche va a haber 40 horas de radio de diferentes radios libres y comunitarias de todo el país. Y por nuestra parte hemos aportado un guajerío musical de los anteriores, que va a sonar a las 8 de la mañana del sábado, y un resumen así con cortes del Quédate en Crasa, que creo que va a sonar como a las 6 de la mañana del domingo. O sea que para esos que duermen poco o que se levantan pronto, pues pueden escuchar en Agora Sol el resumen de Quédate en Crasa que les hemos preparado. Pero bueno, que va a haber durante todo el fin de semana programas de distintas radios en esa iniciativa de 40 horas de radio que hace Agora Sol. Y también tendremos el domingo a las 11 de la mañana un nuevo programa de la red de medios comunitarios, El Otro Coronavirus, que Alejandro desde Onda Color y de la red de medios nos cuenta un avance de en qué va a consistir ese programa. Hola, muy buenas. En el programa El Otro Coronavirus de la red de medios comunitarios, el programa que vamos a hacer este domingo a partir de las 11 de la mañana, vamos a dar paseos. Sí, es el tema de esta semana. Vamos a hablar de los paseos de niñas, de niños, y también de los paseos de los perros, de en qué circunstancias se deben de dar y qué condiciones, qué normas hay que seguir. Porque si hay debate sobre cómo deben ser los paseos de la niñez, también lo es cómo pasear a las mascotas. Va a haber más temas, vamos a tener una tertulia en la que seguiremos hablando sobre la comunicación y sobre la comunicación ciudadana con la red de medios, con la red de investigadores en comunicación alternativa y participativa de la RICAP y con la plataforma en defensa de la libertad de información. Vamos a hablar también sobre la situación de las personas migrantes y en qué situación están también las fronteras de nuestro país. ¿Cómo está afectando el COVID-19 a todo esto? Y dedicaremos un poco de tiempo a hablar también sobre las personas sin hogar. Y habrá más temas en el programa de este domingo. Os animamos a sintonizar vuestro medio comunitario más cercano, como este que estáis escuchando ahora, y también a participar en el programa. Ya sabéis que nuestra vía de contacto preferida es un número de teléfono a través de WhatsApp. Podéis mandar desde ya o durante el programa mensajes de texto o de voz. El número, os lo digo, apuntadlo. 644-73-7303. 644-73-7303. El Otro Coronavirus, este domingo, de nuevo, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. ¡Muchos besos! Pues ya lo sabéis, el domingo a las 11 tenemos El Otro Coronavirus, con esos contenidos tan interesantes que nos contaba Alejandro. Y también, como siempre, pues tendremos a partir de la una, cuando finalice El Otro Coronavirus, el Bermutí Musical, ese programa que en este caso ya va por su sexta edición. Seis domingos que ya vamos a cumplir con ese Bermutín, donde intentamos, bueno, pues acercar la música a la gente. Da igual que seas de sidra o de cerveza, de aceitunas o cacahuetes. Lo que queremos es que compartas tu vermú con nosotros. No te pierdas el sexto Bermutín Musical de la Federación de Asociaciones Vecinales de Sison y Radio Crash. El próximo domingo a la 1 en el 105 de la FM o en radiocrash.org. Y también desde Oviedo en el 107.3 y en radiocuca.org. Bermutín Musical de Radio Crash. Aperitivos de cuarentena. Todas esas actividades van a tener lugar el fin de semana y van a sonar en nuestra radio. Y seguimos aquí en Quédate en Crasa, cambiamos ahora de tema. Y hoy, 24 de abril, pues es el día de la... ¿Corta? Sí, parece que tengo algunos problemas. Bueno, vamos a escuchar el siguiente audio. El COVID-19 trae consigo un nuevo escenario devastador para Asturias. Las muertes, el sufrimiento y la aspirable crisis económica suponen un reto para nuestro sistema sanitario y social. Esta situación ha puesto en evidencia tanto al capitalismo como a su globalización neoliberal, de una forma que no conocíamos hasta ahora. Esta pandemia no solo es un desastre natural, se trata de un fenómeno social, político, económico, cultural y preferentemente medioambiental. En los últimos años, el 75% de las nuevas enfermedades humanas han sido de tipo zoonosis, provocadas principalmente por la presión ejercida sobre los ecosistemas naturales y por una industria agroalimentaria que se ha olvidado del campesinado y también del mundo rural, entes indispensables para el equilibrio territorial, ambiental y alimentario desde el ámbito internacional a la realidad asturiana. La salud, por tanto, más que aplausos, requiere recursos para investigación, prevención y atención primaria. Pero estos no llegarán si seguimos entendiendo el mundo con una lógica mercantilista. Hemos de entender la salud como un derecho y un bien común, y para ello hay que seguir homenajeando a los profesionales de ese sector, a las que tanto nos cuidan. Pero también hay que seguir luchando contra el progresivo deterioro de los derechos más básicos, no solo por la salud y la sanidad pública, sino también por la inclusión social, la distribución de la riqueza, el empleo digno, la educación, la igualdad y el medio ambiente. Gracias a todos estos derechos, otro mundo es posible, sin violencias sociales, ambientales o de género. Con una democracia real, que vaya desde lo local a lo internacional, comprometida con el futuro del planeta y el de las personas frente al, hasta ahora, inmenso e impune poder de las transnacionales, amparadas por tratados internacionales hechos a su medida. Ahora, lo más urgente es superar la pandemia y sus más previsibles impactos sociales de forma inclusiva y solidaria. Pero debemos de tomar conciencia, porque tras esta pandemia se nos presenta la amenaza más global y definitiva: la crisis climática. Esta es ya una realidad declarada emergencia por el Parlamento Europeo. En Asturias, como en otros lugares del mundo, compartimos esta reflexión y queremos, por ende, crear conciencia y construir un movimiento en defensa de nuestro ecosistema, que además reclame una transición ecológica y justa con la descarbonización del sistema económico, cambios reales en la forma de producción y consumo. Debemos proteger nuestro medio ambiente asumiendo responsabilidades individuales y colectivas, social e institucionalmente, desde lo local a lo internacional, desde los concejos hasta la Antártida. Así es como en Asturias tendremos futuro las personas y el medio ambiente. siendo un paraíso no solo natural, sino también social. Otra Asturias y otro mundo son posibles y necesarios. Otra Asturias y posible. Otra Asturias y posible. Otra Asturias y posible. Bueno, pues ahí estaba ese audio de esa acción global por el clima que aquí en Asturias realizaron la plataforma por la sanidad pública y Asturias por Clima. Estamos viviendo un momento de crisis y de emergencia sanitaria, pero no podemos olvidar esa emergencia climática y esa situación de la Tierra, en nuestro planeta, y por eso esa convocatoria en este día de hoy, donde también en algunos sitios se está convocando a las 10 de la noche a hacer una manifestación de luces y sombras desde las casas. Así que nada, ahí queda también esa reivindicación. Seguimos en Quédate en Crasa y vamos con la píldora literaria, el rechazo editorial de Sofi Fernández, que hoy nos habla del extranjero. One, two, todos con los libras, todos con los libras, todos con los libras. Pero ¿hasta qué la pasa? Querido autor, ¿cómo rechazar una obra maestra de Ricardo Bozzi, leído por Sofía Fernández Martínez? Vamos a ver si lo he entendido bien. Un tío sale a la calle y ¿qué hace? Entre todas las cosas posibles, disparar. ¿Y a quién dispara? De entre todas las personas posibles, a un árabe. Genial. ¿Me da que no te lo vamos a publicar? ¡Eso por el extranjero! ¡De Albert Camus! ¡Eso, eso! ¡Que no se lo publiquen! ¡Que aquí nos gustan mucho, mucho, mucho los árabes! ¡Y las árabas! No te pierdas el próximo rechazo editorial de Carlitos y Snoopy, que ya será lunes, hombre, y ya saldrán los niños. ¡Todos con los libros! ¡Todos con los libros! Oye, Choni, ¿te parece si hacemos una videollamada? Que hoy es viernes noche. ¡Uy! ¡Sexo telefónico! ¡Otra vez! ¡Espera que me cambio de body! Bueno, pues ahí estaba esa píldora de Sofi Fernández Martínez. Esperemos de nuevo al lunes para seguir escuchando esas recomendaciones, bueno, esos rechazos editoriales. Y seguimos avanzando en Quédate en Crasa y nos vamos ahora con Pilar. Muy buenas, Pilar. Hola, buenas tardes. Ah, no sabía si estabas. Sí, sí, ya te veo. No, pues, porque oigo, de repente no se escuchaba nada. Bueno, allá vamos. Pues adelante. Vamos a hablar de Incuna, una historia de patrimonio. Incuna, industria, cultura, naturaleza, se crea en el año 1999 como Asociación para el Estudio de la Arqueología Industrial y el Patrimonio Cultural y Natural. Tiene como patronímico el de Máximo Fuertes Acevedo, en memoria de tan insigne prócer asturiano. Relacionado con la minería y geología, especialmente Incuna, es una entidad declarada de utilidad pública desde 2011 en Asturias, formada por investigadores, estudiosos, técnicos, profesionales, estudiantes y ciudadanos de diferentes disciplinas académicas, o antiguos trabajadores y aficionados vinculados al campo del patrimonio de la industrialización. Hoy en día están vinculados a Incuna personas de instituciones procedentes de diversos países del mundo. Incuna, nos siguen diciendo, concilia en sus objetivos el estudio, la conservación, la preservación y valorización de los patrimonios en su interrelación e historia con las personas y el territorio. Bien, este año, del 23 al 26 de septiembre, se celebrarán en Gijón las 22 Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial Incuna. Incuna 2020. La 22 edición del Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial Incuna 2020, que nos... las jornadas es la 22 edición, pero no, la de fotografía es 17 años. Bueno, la novedad de este año, atendiendo a las circunstancias actuales, se pueden presentar las fotos en formato digital, se pueden ver las bases en www.incuna.es. Y la temática sugerida es la siguiente: medios de transporte y movilidades antiguas, rehabilitación y reutilización del patrimonio industrial, economía circular en el patrimonio de la industrialización, transición ecológica y energética, y memoria industrial y paisaje. Bueno, os decimos también que la participación está abierta a todas las personas con independencia de su edad y nacionalidad. Pueden concursar fotógrafos, fotógrafas, profesionales o aficionadas. Los plazos de presentación es, de las obras fotográficas. Concluirá el 31 de agosto del 2020 a las 13 horas exactamente. Cada autor o cada autora podrá presentar un máximo de 5 fotografías en blanco y negro o color. Los trabajos deben ser originales e inéditos, sin haber sido premiados en otro certamen o publicados en medio impreso. Los originales que no se ajusten al tema propuesto no entrarán en el concurso. Se presentarán en formato digital a través del formulario habilitado en, como os decía, www.mundoarti.com. Y bueno, ahora pasamos a la música. Y a la canción de hoy vamos a seguir bailando, ¿eh? Esta semana hemos bailado algún que otro día, hay que seguir bailando, y mucho. Bueno, pues un tema del año 1957, el rock de la cárcel, Elvis Presley. And the drum began to swing. You should have heard them locked out jailbirds sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in a old cell block was dancing to the jail out rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer for the Eleanor would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Bueno, pues ahí estaba Elvis Presley, Sir Rock de la cárcel. Elvis, uno de los pocos reyes que nos gustan. Vamos a seguir en Quédate en Crasa y nos vamos ahora con Borja, que nos trae una recomendación de una serie, las series, esas grandes aliadas del confinamiento. Muy buenas, Borja. Sí. Hola, buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a todos los compañeros de Radio Crasa y los oyentes. Bueno, ya que Arturo me está suplantando el puesto de cinéfago aquí en Quédate en Crasa, pues me veo relegado a no un segundo plano, porque es un plano bastante, bastante importante últimamente, ¿no? El tema de las series. Y hoy no traigo una, sino tres recomendaciones. Se trata de tres series protagonizadas por mujeres en su mayoría, en su buena parte del tiempo. Se trata de, mira, dos son británicas y una es española. Una de ellas es Pure, o Pure. Se trata de una serie británica del año 2019. Su protagonista es una mujer de unos 24 años que tiene un problema. Le asaltan a su cabeza imágenes sexuales con gente que ve por la calle, con incluso con su familia, y eso le provoca una serie de problemas, ¿no? De relación. Y es un poco cómo intenta lidiar con este problema esta mujer y cómo afecta a su vida diaria. Intenta escapar, hacer una nueva vida en una nueva ciudad, intentando huir de todo aquello que le unía y le hacía hacer más latente esas imágenes que inundaban su cerebro. Y bueno, una serie en tono de comedia, medio drama, medio comedia, que muy interesante, capítulos de media hora que se ve muy bien. Está en Prime. En Filmin. Otra serie que tiene mucho éxito, también protagonizada por una mujer, se trata de Fleabag. Sí que está en Prime y se trata de una serie protagonizada por una mujer de unos 30 años que, bueno, es una mujer muy inconformista, muy irreverente, que no tiene pelos en la lengua a la hora de expresar sus sentimientos, su sexualidad. Y esto entra en contrapunto con su hermana, ¿no? Que quizá es la antítesis de esta chica, su vida hecha con sus hijos, y bueno, cuenta un poco cómo se desarrolla la vida de esta chica. Y por último, la serie española que estoy viendo últimamente es una serie también parecida a estas en cuanto a duración, son 30 minutos. Se trata de Foodie Love y cuenta un poco la historia de una pareja. Es dirigida y creada por Isabel Coixet. Cuenta un poco los inicios de una pareja y utilizan la comida como nexo, como canalizador de esos sentimientos. Algo tan evocador como es la comida, incluso los olores, inundan esta serie que nos hace ser partícipes también de este inicio de posible relación entre estos dos protagonistas. No os puedo decir cómo, si es relación o no, porque todavía estoy a mitad de serie, pero la verdad que me está enganchando y espero descubrirlo muy pronto. Así que nada, estas tres recomendaciones para todos los oyentes, para hacer un poco más amena esta situación. Y nada, devuelvo la conexión a los estudios centrales. Un saludo desde aquí, desde Ciares, y nada, un abrazo. Muchas gracias, Borja. Muchas gracias por esas recomendaciones. Y yo incido también en la recomendación de Pure, de las que has nombrado, la he visto. Y sí que me parece que bueno, es una serie que también engancha, que se ve muy bien y que trata un tema pues muy desconocido. Aunque probablemente nuestro compañero Arturo sí que lo conoce, porque él asentía cuando hablabas de esas imágenes que le vienen al cerebro a la protagonista de Pure cuando va por la calle, esas imágenes sexuales, encontrándose con gente de todo tipo y viendo escenas de todo tipo. No vamos a preguntarle a Arturo las escenas que él se imagina, pero sí que nos hable de esa recomendación cinematográfico-musical que nos trae hoy. Muy buenas, Arturo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Falo. Por suerte, todavía no te he encontrado en ninguna de esas imágenes que sueño. Pero bueno, para hoy vamos a situarnos en una fecha, 13 de mayo de 1988, una noche fría en Ámsterdam. La policía recibe una llamada. Hay un cuerpo tirado en la acera, con la cara destrozada. Ha chocado contra un bolardo en su caída. Llega la policía y constata que están hablando de un hombre blanco de unos 30 años. En la edad se equivocaron. La cabeza estaba en tan mal estado que no podían más o menos decir la edad exacta. Eran 58 años los que tenía Chet Baker, uno de los grandes trompetistas del jazz. Y precisamente hoy vamos a hablar de este documental, este Let's Got Lost, un documental del año 1988, pero que en España, como muchas veces pasa, no se estrenó casi hasta el 2010. Está grabado en blanco y negro, tiene una duración de casi 2 horas y es un intenso e interesante repaso a la vida y a la obra de este trompetista, un joven talento, el que tenía un talento innato. Sus primeras grabaciones son de principios de los 50, llamó la atención de gente como Charlie Parker, que lo llamó para colaborar, tocó con los más grandes, pero tuvo un problema en su vida, que lo vamos a comentar un poco más adelante. Hoy, todo el día, reconozco que estuve viendo el documental, luego estuve escuchando su música, viendo diferentes reportajes, y hay varias definiciones al hablar de él. Bello monstruo, embaucador, manipulador, hedonista, mito y maldito, magnético, y es que este hombre lo tenía todo. Las mujeres lo adoraban, era, hay que decirlo, digámoslo, bonito, de cara bonita. Todo el mundo lo compara como James Dean, pero bueno, digamos sí, que era el James Dean en su época en el mundo del jazz. ¿Y cuál fue el problema que tuvo este músico con este talento innato? Que un día, pues, la droga se cruzó en su camino, la heroína. Y cuando alguien coge a la heroína como compañera de camino o de viaje, tiene dos opciones: o vive con ella toda la vida o intenta apartarse de ella. Chet Baker, por desgracia, escogió el segundo camino. Y esto, pues, le llevó, entre otras cosas, a pasar temporadas fuera de Estados Unidos. En muchos países de Europa no le dejaban entrar. Estuvo en la cárcel varias veces. Una de las cosas más comentadas, en el año 1970 más o menos, un problema con deudas de drogas o relacionado con las drogas hizo que le diesen una paliza. De esta paliza perdería toda la parte de los dientes de arriba. Tuvieron que ponerle una dentadura postiza y volver a aprender a tocar de nuevo. Ya veis que lo tiene todo. Sus mujeres, pues si las pones juntas, mejor échate a correr porque no son precisamente el sitio donde te gustaría estar. Dicen de él que es eso, que era un chico muy embaucador, guapo, pero muy peligroso. Una persona cuando tiene este vicio de la heroína solamente vive para ella y para sí mismos. Es casi muy difícil convivir con una persona en este estado. Y por desgracia, repito, ese año, en 1988, poco después de realizarse este documental, no se sabe si cayó, si lo tiraron o si se suicidó. Pero lo cierto es que Chet Baker, pues, fallecía. Casualmente estuvo actuando en España, pues, un par de meses antes de su fallecimiento en Valencia y en Madrid. Y viendo varios documentales sobre su obra, recomiendo un programa que hay de Jazz entre Amigos, que ya tiene unos cuantos años, donde precisamente ponen un especial dedicado a él. Y uno que le entrevistaba, me parece que era en Ámsterdam o Alemania, fue muy valiente, porque no es muy valiente, perdón, es muy valiente el preguntarle a un junkie de cara qué pasa con las drogas y el jazz. Y él dice que, bueno, que el hecho de que toda la gente que admiraba había pasado por ello hizo que fuese inevitable para mí. Era algo que debía comprobar. He visto mucha gente que no puede controlarlo. No lamento nada ni pido disculpas por nada. Nunca hice nada malo a nadie. Tengo 58 años y todavía estoy tocando. Pues este hombre falleció casi al mes de decir esto. Pues nada, os recomiendo, repito, este documental, este Let's Get Lost, del año 1988. Estaba buscando ahora por aquí el director, pero bueno, tampoco es muy, muy importante. Bueno, por si alguien lo sabe, la mierda que se metía Chet Baker era un speedball, que es una mezcla fatídica de heroína y de cocaína. el director Bruce Weber. Pues nada, hasta mañana, bueno, hasta lunes en este caso, tener un buen fin de semana y nos vemos de nuevo, compañeros. Bueno, os dejo con una canción de Chet Baker. Su voz tenía un estilo muy, muy, muy, muy peculiar. Era una voz que parecía que se apagaba, pero bueno, una voz preciosa, la verdad. Be standing here with someone new. There will be other songs to sing, another fall, another spring, but there will never be another you. There will be other lips that I may kiss, but they won't thrill me like yours used to do. Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never ever be another you? Yes, I may dream a million dreams, but how can they come true if there will never, ever be another you? La voz de Chet Baker nos traía Arturo en ese viaje a 1958 y años anteriores. No habíamos nacido todavía, ¿no, Enrique? No. Ah, vale, por si acaso. Bueno, como siempre, la recta final de nuestro programa, nuestro compañero Enrique nos trae esa recomendación literaria. ¿A dónde nos vamos hoy? Bueno, pues hoy nos vamos a ir a un viaje increíble de la mano de Kurt Vonnegut y su libro Matadero 5. Bueno, antes de hablar de este libro, voy a contar una pequeña anécdota personal que me pasó con este libro y más bien con la película. Bueno, pues como diría el amigo Gonzalo, un joven Enrique allá por el año 1996, después de cerrar su negocio, se va de fiesta con los amigos y llega a casa, pues bueno, un poco alegre, por no decir bastante. Y se pone a ver una película. De pronto ve una película fascinante. Se viaja en el tiempo, que hay extraterrestres, es la Segunda Guerra Mundial, el bombardeo de Dresde, y inmediatamente se mete en la cama. Y al día siguiente, cuando se despierta, pues no recuerda muy bien, se recuerda muy bien lo que es la película, pero él piensa que si lo soñó o la vio. Entonces empieza a hablar con todos sus amigos, con toda la gente que le rodea, habla del argumento de la película que teóricamente he visto, y nadie la conocía, absolutamente nadie. Así pasé años, hasta que, bueno, al final ya llegué a pensar que la había soñado yo. La verdad que una cosa muy extraña, porque ojo, vaya sueño que tuve, si fuera un escritor, podría hacer un novelón, pero bueno. Y pues a cabo de 10 años aproximadamente de esto, casi más, hablando con mi querido amigo Alejandro, que es un gran lector, pues repetí lo que llevaba repitiendo muchos años a la gente. Y se me quedan mirando y me dicen, pero Enrique, pero si eso es Matadero 5 de Kurt Vonnegut. Y yo, anda. Y justo aquella misma semana vi la película. Más aún, es que llegué hasta viajar a Dresde y a Praga, que fue donde se filmó la película. Bueno, vamos ahora a Kurt Vonnegut para hablar de este gran escritor que nació en el año 1923 en Indianápolis y se nos fue pues un 11 de abril del año 2007 en Nueva York. Un escritor de éxito. Esta novela, Matadero 5, es de las referenciadas en Estados Unidos. Está considerado como una de las grandes. Y aparte de leer este libro, que recomiendo muy encarecidamente porque he visto que en la radio, por la gente de la radio, cuando lo puse por la mañana, pues la gente aplaudía porque se ve que lo había leído mucha gente, ¿no? Pues bueno, también tengo este libro aquí que se llama Un hombre sin patria, que es el último libro que escribió él, que es un libro muy interesante. Hay que tener en cuenta que él pues fue un dirigente social muy importante, estuvo liderando lo que son los derechos civiles, el pacifismo, entre todos los años 70, y él se definía como un humanista que estaba pues bueno muy preocupado también por el medio ambiente, por las guerras. En este libro, que se llama Un hombre sin patria, pues él habla de todas estas reflexiones en aquellos años. Él murió con 83 años, me parece, y de una forma completamente accidental. Pero bueno, pues el libro, ¿de qué va este libro? Pues este libro, Matadero 5, es lo que quiso hacer Kurt Vonnegut para explicar su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Él fue a luchar a Europa, y ante la ofensiva de las Ardenas, del ejército alemán, él quedó, cogieron prisionero y lo mandaron a Dresde, que teóricamente es una ciudad, bueno, sin importancia estratégica y que era como una ciudad libre, ¿no? O sea, aquí no va a pasar nada. Suenan las sirenas, él lo meten en un matadero, número 5, que tenía una especie de túnel ahí como un búnker, y cuando sale ya lo que se llamaba la Florencia del Banasista. Él siempre estuvo muy obsesionado para poder describir todo lo que vio aquel momento. Entonces decidió hacer una novela que tiene mucho irónico, tiene algo de cómico, tiene esa ciencia ficción, y cualquier persona que lo lea no le va a dejar indiferente. Es una grandísima novela. Pues nada, con esto me despido a todos vosotros, que paséis un fin de semana fantástico. Ya sabéis que tenemos guajerío, que tenemos el bermutín musical, que tenemos muchas cosas, y el domingo va a ser un día, bueno, que los niños... ellos van a despido, compañeros, y hasta lunes. Hemos perdido. ¿Me perdiste ya? Bueno, ahora no, pero casi, casi. Vaya, o sea que estuve hablando solo aquí en casa. No, solo la despedida. Estabas hablando. Ah, vale, menos mal, hombre. Los padres van a salir a la calle. Sí. Pues nada. Pero bueno, pues nada. Ese momento del domingo de ver ya por fin niños y niñas por la calle, que es una de las cosas que más se echa de menos. Aunque se haga una hora al día, con prudencia, con responsabilidad y con cuidado, pero bueno, también tienen derecho a respirar un poco de aire y que les dé el sol si es que lo hace, o la lluvia si es que llueve, da igual, el caso es que puedan disfrutar un ratillo al día al aire libre. Y nosotros nos vamos ya, vamos a cerrar el programa de hoy con un tema de Reincidente, el grupo de rock sevillano que también pues ha compuesto una canción durante estos días de cuarentena, de confinamiento. Han grabado ahí en casa de dos de los componentes del grupo que tienen estudios y demás. Y bueno, cada uno desde su casa, como están haciendo la mayoría de artistas, pues han conseguido sacar este tema adelante, un tema que se llama Solo, que está dedicado a la gente precisamente que no tiene casa, a la gente que cuando se empezó a decir hay que encerrarse en casa, decían pues si no tenemos, ¿dónde nos metemos? ¿No? Pues esa gente, digamos, más desfavorecida, más vulnerable y que, bueno, Reincidentes les dedica ese tema. Así que con ello nos vamos, como siempre, hasta el lunes, compañeros, compañeras. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Nos vemos. Chao. Hay un extraño de selfie y de cartón son tus mantas, el cuerpo frío, hambre en las entrañas y una larga vida, cuenta los días por madrugada. Con su lástima, náufrago infeliz, aún sueña con su amada y un brick de vino que por fin le alegre.